trote yo lo juego, si gano alguna vez. Para no tener problemas que lo cobre mi mujer, porque si yo gano el prode con mi genio no podré. Por lo menos 10 millones en pachanga gastaré. El prode quisiera ganar, para salir de pobre y poder pachanguear. El prode por aquí, el prode por allá, la tienen con el prode, ay qué barbaridad. El prode por aquí, el prode por allá, todo el mundo lo juega, ay quién lo ganará. Juega el rico, juega el pobre, todos juegan que hay que ver. El prode que yo juego lo controla mi mujer. Porque si yo gano el prode con mi genio no podré. Por lo menos 10 millones en pachanga gastaré. El prode quisiera ganar, para salir de pobre y poder pachanguear. El prode por aquí, el prode por allá, la tienen con el prode, ay qué barbaridad. El prode por aquí, el prode por allá, todo el mundo lo juega, hay quien lo ganará. El prode quisiera ganar, para salir de pobre y poder pachanguear. El prode por aquí, el prode por allá, la tienen con el prode, ay qué barbaridad. El prode por aquí, el prode por allá, todo el mundo lo juega, hay quien lo gana.